Estamos en comunicación telefónica con el doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, Entre Ríos, con quien vamos a dialogar un poco de la actividad de la Defensoría, allí en la provincia entrerriana, y además, bueno, uno de los temas que estamos viendo en los últimos días, sobre el desalojo, por un lado el tema del desalojo y por otro lado 800 personas que estarían en situación de calle. Defensor Luis Garay, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, quiero que nos cuente un poco la actividad que está desarrollando la Defensoría en estos temas. En el caso de situación de calle, es un tema que lo venimos abordando ya hace mucho tiempo, una recomendación que hicimos desde acá, porque creemos que tiene que haber políticas de Estado por parte del gobierno, que hoy no lo están haciendo. Entendemos que hay muchas organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales que están trabajando de forma voluntaria, y es importante que el Estado se involucre más y empiece a colaborar y lo tome incluso para hacer un abordaje desde el mismo Estado, porque la situación de calle es una situación que no es deseada por nadie. No es que un día una persona se levante y dice: me voy a vivir a la calle. Acá hay toda una historia tras este ciudadano, de ese ser humano, y creemos que este abordaje tiene que hacerse con un sentimiento, no solamente con un plato de comida o desde la caridad, sino con un abordaje mucho más integral, respetando la inclusión social por un lado, pero la integración cultural que ellos tienen, la gente que vive en la calle, y para ver cómo desde el Estado empieza a haber una política de vivienda, política de inclusión, con trabajo digno, y con que estos ciudadanos, que casi todos tienen adicciones, puedan llegar a tener un acompañamiento del Estado para que puedan salir de esta situación y puedan incluirse socialmente, ¿no? Caray, ¿y de dónde viene esta gente? ¿Es gente de ahí misma, de Paraná, de la zona de Entre Ríos? ¿Es gente migrante que ha tratado de venir a buscar un porvenir y no lo ha conseguido? ¿Dónde se genera? Porque es mucha gente la que está fuera de la sociedad. Hay que aclarar un poco, porque hay que ver cuál es el concepto de situación de calle. Porque una cosa es lo que muchos políticos piensan, que la situación de calle es el que vemos durmiendo en esquina o en un banco o una plaza. Y nosotros entendemos que, porque eso aproximadamente, de acuerdo al censo que hicimos, hay 170, 200 personas en Paraná. Pero sí hay situaciones, por eso llegamos a las 800 de acuerdo al censo, de ciudadanos que están todo el día en la calle y a veces duermen en la casa de un primo, de un amigo, de un familiar, en un patio, o sea, están abajo de un techo, pero el otro día no tienen dónde vivir. No tienen una residencia fija, como ella. O sea, un lugar donde ellos puedan tener hasta sus cosas. Salen con un bolso, están todo el día viviendo en la calle. Son casi todos ciudadanos de Paraná que han tenido problemas, de acuerdo a lo que nosotros pudimos hacer el seguimiento, que han sido peleados en su familia, se han ido mal, han entrado en adicciones, han perdido el trabajo. Hay gente que desde el 2001 está en situación de calle. Claro. Nosotros hemos hecho contacto con la gente de Buenos Aires, de lo que es Proyecto 7, que ha venido trabajando a nivel nacional y han hecho un movimiento donde Casa Solidaria, que es una institución referente en situación de calle en la ciudad de Paraná, y por el cual hicimos un convenio para empezar a trabajar en una red junto con todas las otras organizaciones que están trabajando en la misma temática, e incorporando al gobierno también municipal y provincial para que también se involucren y empiecen a poder dar respuesta de acuerdo a las necesidades y al pedido que estas organizaciones de voluntarios están pidiendo, para que poder acompañar y hacer este dispositivo que sea realmente real y de contención, y no sea solamente desde la caridad. Muy buena iniciativa, doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, Entre Ríos, quien ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, defensor. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego.